pensar. Vigila, vigila. Vigila l'estret camí que es perd entre magnòlies. Cruixien els cristalls de sota els nostres passos, encara tens el vol blanquinós d'una càssia i els mil·límetres de nit de cada pedra. Asseguts al silenci del banc, al jardí d'imprecisos confins i ombres exactes. Hem pujat les escales, temps amunt, a l'hora dels pardals i les formigues. Ens asseiem a un banc, sota les fulles quietes, contemplem el passeig on els ous s'endormisquen, rient d'algun inesperat acudit del capvespre. Un jardí, un jardín. La exquisita voz de Carme Canela. Un poema de Albert Raffles Casamada. La música es de Albert Guinovart. Para las amigas y los amigos de Granada, Valparaíso y quienes nos escuchen fuera del área catalano parlante, pues esto es un poema en catalán. Carme Canela, del álbum AGE y Carme Canela, Australia. Australia. El grupo AGE lo componen. Olvido Lanza al violín, Montse Valvé a la viola, Lito Iglesias al violonchelo, Guillermo Prats al contrabajo y Albert Guinovart al piano, la voz de Carme Canela. Un mon de músicas. Escuchemos otro tema de este álbum. Ahora será en castellano. Un poema de una canción de un poema de una poeta madrileña, Gloria Fuertes. La música de Albert Guinovart. Cuando me vaya. La voz exquisita, entrañable, de Carme Canela. Pequeño error, he apretado un play que no debería haber apretado porque era del otro reproductor. Carme Canela y AGE. Cuando me vaya. Torne la luna para que yo... eso, y solo dormirme en tu costado y amanecer rezando en tu cadera. Quisiera ser la lluvia en tu pradera, o tú mi lluvia, o yo tu mar y tú mi barco. Como un niño que en el amor me crezco. Quisiera ser todo lo que ya soy. Y aún tema titulado Cuando me vaya, un poema de la madrileña Gloria Fuertes, la música del pianista del grupo AGE, Albert Guinovart. Un montón de músicas, Contrabanda FM. Bueno, tengo en el estudio a tres invitados. Tres invitados que nos vienen a hablar de un colectivo, lacolumna.cat, y quiero que sean ellos quienes nos cuenten qué es exactamente esto, porque yo les podría dar alguna pista. Es un colectivo de gente joven, estudiantes de... Alguien se ríe por ahí. Claro que son gente joven, ¿no? Sí, somos jóvenes. Jovencísimos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Mira, yo me llamo Samuel Rubín, un nombre judío. Un nombre judío. Muy bien, Rubín es bastante judío. Que son muy guapas. Qué lástima que la radio no las hago justicia. Bueno, ¿cómo has dicho el nombre otra vez, perdón? Samuel Rubín. Samuel Rubín. Buenas tardes, yo soy Lana Colás, redactora també de lacolumna.cat. I tenemos a la otra. I jo sóc la Sofia Català. La Sofia Català sempre és la otra. Moltes gràcies, Samuel. I bueno, jo sóc el director del projecte. Perdona, disculpa, com estava, m'havies dit tu nombre, por favor. Ana Colás. Bueno, presentados ya cada uno. Bueno, mira tú cómo Samuel, cómo va tomando la palabra. Sí, es que Samuel ya me tomo la palabra. Para algo soy, o intento ser periodista, porque me gusta darle juego a la palabra. Ya, pero oye, tú deja que las mujeres, y además estás en minoría, deja que las mujeres tomen la palabra. Adiós, Samuel. Veo que será un programa muy duro para mí. No, en absoluto, no te preocupes, no será nada duro. Simplemente si dejas hablar a las chicas, pues no, es broma. No, sí. Es un placer escucharle. ¿Verdad que sí? Bueno, no sé, cuéntenme por favor, si son tan amables, ¿qué es esto de la columna.cat? Sofía comienza, bueno, el turno. Bueno, doncs la columna.cat és un cibermitjà de comunicació que no sé, que és jove i independent sobretot. Uh-huh. I bueno, que el formarem doncs 30 estudiants de comunicació de diferents universitats, l'Autònoma, la Universitat de Barcelona i la Pompeu Fabra, i bé, doncs decidirem engegar aquest projecte que s'encaixa dins d'una associació que es diu Arsomni, és una associació cultural i jove, que bueno, doncs això el Samuel us explicarà una mica millor que jo, però bé, doncs vam decidir començar el projecte de la columna per poder escriure lliurement doncs el que ens agradaria poder estar fent mentre que fem la carrera i que no és possible, i doncs abans d'esperar que vingui qualsevol cosa doncs l'hem fet a nosaltres. Molt bé, Sofía. Les quisiera pedir un favor. Este programa se escucha también en una radio hermana en Granada, se escucha también en la Radioneta, una emisora libre y comunitaria en Chile, y también se escucha en Torelló, aparte de nuestra emisión aquí en Barcelona, y el streaming en internet. Les pediría, si no les molesta, que hablásemos en castellano para que los medios que no son de aquí de Cataluña nos entiendan, claro, y que claro. Yo ningún me imagino problema. Ya no, pero se los cuento para que sepan, ¿no? Que no solamente nos escuchan en Barcelona, además ahora lo estamos haciendo en estrictísimo directo por la FM, pero también está saliendo por la página web de la emisora www.contrabanda.org, y el programa después se repite, ya les digo, en Valparaíso, en Granada y en Torelló. Vale. Bueno, pues si quieres lo puedo volver a repetir. No te preocupes. Así de paso también van aprendiendo catalán. Vale, bueno. Yo ahora, por ejemplo, comencé el programa con una canción de la Carme Canela, que era en catalán, un jardí. No sé, ¿conocen a Carme Canela? No. Es una cantante de aquí, de casa. Bueno, Samuel, te han pasado a ti la voz, yo no puedo decir nada. Pues sí, mi compañera Sofía lo que contaba es que este proyecto se remonta a los orígenes de Arsomnia, que es una asociación sin ánimo de lucro establecida como una productora audiovisual, donde también nos gusta el teatro, nos gusta leer y nos gusta escribir, y surgió como proyecto de esta madre, ¿no? Y más que nada la columna Puncat lo que intenta es dar voz a jóvenes que sienten que tienen algo que decir o algo que opinar, ¿no? Siempre desde la pasión por el periodismo, por informar y sabiendo qué tipo de medio de comunicación somos, sin grandes superficies ni grande acceso a muchas noticias que están ocurriendo ahora, uh-huh, pero sí contrainformando sobre sucesos a los que sí tenemos acceso y a los que sí que podemos llegar, ¿no? Uh-huh. Que son los que realmente interesan a los jóvenes, o creemos que deberían interesar. Uh-huh. Ana, tu turno. Bueno, pues yo creo que también un poco lo que nos distingue es que al ser todos estudiantes, la mayoría somos amigos ya, y los que no lo éramos ahora ya nos hemos hecho amigos. Y lo que nos distingue es que tampoco no tenemos a nadie por encima. Somos libres de escribir cada uno lo que quiera sin una ideología fija. Y además somos de aquí Cataluña, de Valencia, de Illes Balears, de Galicia, de un futuro Estados Unidos. No, que yo tengo nacionalidad estadounidense. Me ha costado mucho serlo. Nadie es perfecto, Samuel, no te preocupes. Y bueno, y eso también, pues, no sé, nos abre puertas y tenemos contenidos de todo tipo, o eso intentamos. estudiantes de, digamos, periodismo. Sí, comunicación audiovisual también. También comunicación audiovisual. Es decir, sí, por eso yo quería añadir un poco. Sí, por favor. Sí, pues ya más, que estudiamos, Sofía, también comunicación audiovisual, pues tenemos ahora la vertiente audiovisual de lo que viene siendo la columna.cat, la web, que se integrará totalmente con el estreno de nuestro nuevo portal, que lo estamos remodelando actualmente. Y bueno, pues tenemos esa vertiente que se llama la columna TV. Y nada, y estamos pues grabando ya videoreportajes, entrevistas, y pues ahora vamos a trabajar en otros formatos, pues para eso, para que se vea identificado también el proyecto en su, en ya, su canal. Porque hasta el momento lo que he visto yo en la página web son vídeos, pero ¿de qué procedencia? No son vídeos producidos por ustedes de momento. Sí, todo lo que hay, todo. Sí. Todo producido por ustedes. Sí, todo lo que... Y digamos los medios. Bueno, antes de llegar a eso, Ana decía que no hay, digamos, jerarquía, ¿no? Es un poco como nuestra emisora, Contrabanda FM, es una radio asociativa, funciona de forma asamblearia, por lo tanto no hay jefes, tampoco hay una línea editorial clara, pero sí que hay, digamos, una ideología no partidista, ¿no? Inclusive una de nuestras, digamos, en las, lo que son las reglas internas de la radio, no damos voz a ningún partido político en concreto, sino a ningún programa que diga, nosotros representamos a tal partido político, ¿no? Pero acá ustedes dicen, Ana dijo, no hay ideología, pero me imagino que debe ser una ideología, justamente si están en lo que están, un poco contraria a lo que es el sistema. Lo extrañaría, lo extrañaría bastante. Yo creo que sí que es verdad que obviamente al ser jóvenes tenemos miedo a los mismos enemigos, pero hay muchos matices, y realmente creo que sería bastante descriptivo decir que yo soy quizá el más representativo de ellos. Es decir, yo creo en que hay posibilidad de construir un sistema capitalista que dé justicia para todos y que garantice pilares que son básicos como la educación, la sanidad, el bienestar, la justicia, aunque quizá esto existe, es que veo que mi... Es que, bueno, yo discrepo un poco con lo que está diciendo Samuel. Eso. Yo lo siento. Yo no quiero ser yo quien lo... Por lo que decías, porque adelante. Samuel ya estaba opinando un poco ya desde su ideología. Sí, yo por lo que tú estabas diciendo un poco, sí que somos horizontales, siempre que no se trata de que haya jerarquía, sino que sí que hay ciertos encargados. Espera un segundo, que con el golpe que me he dado en la mano algo ha ocurrido. A ver, sigue hablando, Sofía. Nada, pues eso decía que realmente sí que somos horizontales, funcionamos siempre de modo asambleario. Espera un poquito. Sí. Dime algo, porque se ve que el golpe este que me he dado... ¿Funciona? ¿Bien? Ahora sí. Vale, genial. Pues nada, que funcionamos, como decías, asambleariamente, y que sí que hay una horizontalidad, pero lo único que pasa es que no es que sea jerarquía, sino que sí que hay ciertos cargos, por decirlo, encargados... No pierdas la visión del micro, por encargados favor. Encargados de las secciones, simplemente pues por organizarnos un poco las tareas. Pero por lo que viene siendo la ideología que decías, tampoco es que, por ejemplo, la ideología del Samuel es la que menos abunde, y yo diría que él es de los pocos que piensa así realmente. Pero bueno, es eso un poco, que nos hemos juntado como también por inercia, realmente como que tampoco estamos afiliados a nada, como que somos muy libres, que simplemente también es un reflejo de lo que es nuestra plataforma, que también es pues un medio libre. Pues nada, somos libres, no tenemos tampoco ningún interés por debajo que nos pinche, ni a nadie por arriba, y nada, nos hemos juntado pues así como por casualidad. ¿Y qué pasa? Pues todos vemos las mismas cosas, trabajamos en lo mismo, y pues lo que vemos es lo que contamos, y eso se acerca más a una ideología de izquierdas, o podemos decir que es un poco como contrainformar, que ha dicho antes Samuel lo que hacemos, pues sí, es eso, pero tampoco es que lo hayamos definido o que hayamos llegado a un consenso, no, eso se ha dado porque vemos así el mundo simplemente, y ya está. Sí, porque pero... la mayoría pensamos así, pero no porque a nadie se le obliga a escribir de una determinada forma o a escoger un tema o el otro, sino que cada uno expone las no sé, las motivaciones que tiene y luego, pues, escribe... Creo que es algo muy importante y bueno, reafirmo que mi opinión no defiende para nada el proyecto, pero es muy importante saber que en este proyecto hay espacio para muchas maneras de pensar distinto y esto te garantiza una sensación de comodidad que te deja trabajar muy en paz y que te deja hacer contenidos con mucha plenitud, ¿no? A la hora de escribir sobre el tema que tú creas, con la seguridad de que los compañeros te van a respetar, ¿no? Ya, lo que tú hablabas, esta loa que has cantado al sistema capitalista, aquí en la emisora tendrías muy poco futuro, ¿eh? Que tendría muy poco futuro aquí en Contrabanda FM si empiezas a cantar loas del sistema seguro, capitalista. Yo, ¿sabes qué pasa? Soy muy bueno y yo estoy seguro que la concepción de lo que puede ser, llegar a ser el sistema capitalista no es ni sistema capitalista. Sofía, déjalo. Ya. No, pero de verdad, yo estoy seguro de que me estoy enrojando y que me estoy... No, pero una cosa, y tampoco quiero entrar en un debate con Samuel. Lo único que yo te quiero decir desde mi perspectiva es que el sistema capitalista, especialmente en los últimos 2-3 años, ha probado, o sea, a sí mismo se ha probado que no funciona. Y sigue dando muestras efectivas de que efectivamente no funciona y que no funciona exactamente en alguno de los puntos que tú dijiste, en educación, en sanidad, en servicios públicos como electricidad, agua, gas. Totalmente. No funciona. Totalmente. Por lo tanto, como sistema yo creo que está obsoleto, es caduco, es anacrónico y hay que ir a algo totalmente diferente. Aquí termino yo y dejo a Ana que Ana quería preguntarte. ¿Cómo surge la idea justamente el de juntarse ya lo sabemos, pero porque ya lo han explicado. Pero tener una web, ¿quién se encarga de esto? De sacar la web adelante y actualizarla, porque claro, una plataforma digital, si no se está constantemente actualizando, está muerta, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que a mí, yo entré cuando la idea ya estaba formada. Ajá. O sea, Samuel y Rosa fueron los que más llevaron la idea a cabo. Y luego Rosa fue la que se puso en contacto con la mayoría de nosotros, los que estudiamos periodismo. Y entramos al principio, pues, no sé, yo la verdad es que no le veía tanto futuro. No, ¿tú no, no le la verdad futuro? Es que no, cuando entré pensé, bueno... A ver, ¿cómo es como esto? Como cualquiera que me vea a mí por primera vez, ¿no? Lo voy a pensar, este chico no tiene futuro. No, pero Samuel, lo interesante es tener presente. Sí, primero tú ten un presente y después ya el futuro vendrá. Totalmente. Pero bueno, no me quiero meter contigo. No, te lo tomes de forma personal. Respeto muchísimo lo que me está diciendo. No te lo tomes de forma personal. No, de ningún modo. Entonces, y Sofía, entonces tú llevas más tiempo en el colectivo que Ana. No, a ver... A mí también, como Ana, yo me encontré a Rosa, que no está aquí ahora mismo, pero es la codirectora de la columna, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues nada, ella también me dijo de formar parte y nos reunimos y tal. Pero lo que viene siendo el tema de la web que preguntabas un poco, pues al principio había un chico que nos hizo pues una base de web, pero muy sencilla, que es la que poco a poco hemos ido arreglando nosotros. Y nada, pues sí que nos hemos organizado un poco, por eso te decía que no es que haya jerarquía, pero que sí que hay ciertos cargos para poder... llevar adelante el trabajo. Entonces lo que hacemos es unas personas se encargan de subir los contenidos, revisamos también, tenemos comisiones para las redes sociales, para compartirlos, hay ciertas personas que se encargan de revisarlos también, luego es un poco así, ¿no? Y es así como nos organizamos y ahora pues sí que estamos remodelando la web, como te decía, y pues tendremos una plataforma más completa donde puedan convergir los formatos que tratamos y nada, pues volveremos a redefiniremos, por decirlo de alguna manera, la redacción y ya está básicamente, pero es eso, nos autoorganizamos para poder hacer las cosas y ya está. Perfecto. Un poco, a mí lo que me gustaría explicar es que el proceso de creación de este proyecto empezó en junio, un poco con la idea de editar una revista, de establecer una plataforma con los objetivos que anteriormente ya hemos decidido, ¿no? Y dicho, perdona, que soy catalán. Y básicamente, cuando después en septiembre nos incorporamos y vimos toda la gente que se sumó a esta iniciativa, ¿no? Una vez empezamos a la universidad, es cuando empezamos a matizar el proyecto. No se ay, perdone, no se predispuso eso. Una idea y los demás se conformaron, ¿no? Simple. Uh-huh. La línea editorial, por ejemplo, es algo que se va debatiendo, que se va matizando entre todos y de manera asamblearia, como bien decía mi compañera Sofía, ¿no? Bien, entonces, mira, una pista que me ha dado Samuel. La plataforma comenzó en junio del año pasado. No, sí que... es decir, la plataforma empezó a funcionar hoy exactamente. Serían no sé cuántos meses, me imagino que seis. Me imagino seis. Que seis meses, porque octubre, sí, 14 octubre. De octubre empezó. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Sí, siete meses. Bueno. La columna.cat. Me gusta. Está haciendo ahora mi compañera una foto que sí. No sé si la va a colgar en directo en nuestro Twitter, que por cierto es uber, arroba la columna.cat. No, perdona, no, lo siento mucho. La columna cat. La columna cat, sin la puntos. Columna cat, sin el punto. Sin el punto. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Voy a hacerles escuchar a ustedes también, porque subiré el volumen del monitor, a Carmen Canela, ya que no la conocen, la podrán escuchar, de este disco que lleva por título, aquí está, AGE y Carmen Canela, y el disco es Australia, y la siguiente canción lleva por título The Night, de noche, y... El poema es de Isidra Vallés y la música, como la mayor parte de las músicas de este disco, es del pianista Albert Guinovart. La voz, Karma Canela. estava per estendre's sobre la teva nuesa com rosada del matí. Era la voz de Carme Canela y esta composición titulada De Nit, es un poema de Isidre Vallés, música de Albert Guinovart. Qué pena que no hubiese abierto los micrófonos durante el tema musical, porque teníamos aquí una conversación interna entre Sofía, Ana y Samuel. Continuamos aquí en Contrabanda FM Barcelona 91.4, en conexión con otras radios libres y comunitarias como la Radio Neta en Valparaíso, Chile, que ahora una de las tareas en la cual está abocada esta emisora, la Radio Neta, es justamente informar desde un punto de vista no oficial lo que está ocurriendo en Valparaíso, que hay un incendio que comenzó el sábado a mediodía, bastante grave, y esta emisora, la Radio Neta, pues es un vehículo, un colectivo, unos micrófonos que informan a la gente desde otra perspectiva, ¿no? No la perspectiva oficial. La Radio Neta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada y Radio Arc en Torelló. Continuamos aquí con Ana, Sofía y Samuel hablando sobre la columna.cat. Estábamos con lo de la página web y yo les decía que cuando la abrí por primera vez me pareció bastante atractiva. Y de diseño y... Totalmente, lo que le voy a decir sin que se me ofenda. Nosotros nos proyectamos mucho hacia el público joven y queremos hacer una página web que se adapte a todas sus necesidades y que de algún modo permita ser más dinámica, más atractiva, más rápida, adaptable a las nuevas tecnologías, los teléfonos, smartphones, uh-huh, y todos estos procesos tecnológicos que están a pie de calle hoy en día, poder también incorporarlos dentro de nuestro proyecto para que las más de 20.000 personas que nos miran desde el móvil con sus dificultades puedan hacerlo de manera fácil y accesible. ¿20.000 personas? Esto solo desde los móviles, desde el sistema Android. Tenemos una audiencia acumulada ya de 50.000 usuarios, casi. 50.000 usuarios de la plataforma, la columna.cat. Que además nos siguen desde diferentes partes del mundo, porque aunque se llame .cat y sea un proyecto originado aquí en Barcelona, Cataluña, uh-huh, mayoritariamente nuestros contenidos son en español, porque solo faltaría más, las personas que escriben en este proyecto tienen la libertad de escribir en el idioma que quieran. También hay en catalán, justamente el otro día que los encontré y me alegro mucho de haber pasado, no sé si en la tarde, mediodía, enfrente, sí, de la catedral, y verlos allí con la mesa. Me alegro mucho de haberlo hecho, porque esto me permitió entrar en contacto directo con ustedes. Y aquí yo tengo cosas en castellano y catalán, por lo tanto, sí, como dice Samuel, es libre totalmente. Es libre. Cada redactor escribe en la lengua que cree conveniente. Uh-huh. Y aparte, que lo que decía él de la audiencia de diferentes partes del mundo, también es porque en nuestra redacción también hay gente que escribe que es de fuera del Estado español. ¿Y escribe en algún otro idioma que no sea castellano o catalán? No, de momento no, pero si algún día tenemos colaboradores que pues claro, hablan otra lengua y quieran hablar de la lengua... Eso, o sea, nuestra filosofía es esa, el redactor es completamente libre en ideología, en lenguaje, incluso de autodeterminarse. Quiero decirte, cada persona es libre. Yeah. Y uno de los aspectos que hará el proyecto muy interesante el año que viene, que tiene mucho que ver con lo que nos comentaste del idioma, es que habrá muchos movimientos migratorios dentro del propio proyecto. Sofía, que está aquí a mi lado, se va a Brasil, yo me voy dentro de 2 meses a vivir a Estados Unidos. Ana, yo me voy a Bélgica. Se va a Bélgica. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Dejan huérfano? No, para nada, porque hay gente, somos unas 30 personas, entonces lo que hacemos es 30. Sí, algunas, sí. algunos se quedarán y el resto pues iremos por el mundo, pero básicamente pues eso nos da pie a tener corresponsalías y hacerlo crecer de alguna manera también. Lo vemos como un factor positivo, para nada, claro, para nada negativo. Fantástico. Estaba viendo aquí, dice, en catalán lo traduzco, y queremos regenerar el interés por la cultura política ciudadana, por el conocimiento, el arte y la filosofía del viajar. Sí. Y ustedes entran perfectamente en este último, en este último ítem, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, sí, sí. Y pero... seguirán, perdona que te interrumpa, y seguirán entonces enviando reportajes. Claro, claro, que nos vayamos no significa que abandonemos el proyecto. Ya. Claro, trabajaremos desde donde estemos, no sé, viajar también es, aparte de que forma parte, tenemos un espacio que está dedicado a diarios de viaje o fotoreportajes de viajes, pues no sé, eso creemos también un poco... Yo también hablo personalmente que es la base, ¿no?, de lo que hacemos, que si no conocemos tampoco el mundo, no vamos a llegar al momento que no podremos hablar más de él. Muy bien, Sofía. Sí, sí, sí, sí, claro, por supuesto. ¿Le dan la posibilidad a gente, por ejemplo, que no sea del colectivo, que, y que conozcan la plataforma, a que envíen, por ejemplo, ya que hablamos de viaje, sus fotos de viaje y crónicas faltaría de viaje? Más, faltaría más. Este no es un proyecto de jóvenes, es un proyecto para los jóvenes. Y obviamente todo aquel que se sienta joven, no que sea joven, que se sienta joven, tiene un sitio dentro de este proyecto. Y creemos que una parte esencial para aprender, para agrandar los conocimientos hoy en día, precisamente es escuchar a la gente que ha vivido más. Y es una oportunidad para nosotros poder albergar sus contenidos. Sí, además ya hemos tenido contenidos de gente que no era del proyecto en sí, sino que estaban interesados, veían la columna .cat, nos lo enviaban, nosotros nos lo mirábamos un poco y sí nos pareció. Bastante. Un poco mucho. Pero y lo decíamos. Me refiero a que nos lo leíamos, sí, sí, no lo colgábamos así. Ya, por supuesto, claro. Evidentemente, y si a todos nos parecía bien, lo colgábamos, sin ningún eso problema. Eso también, que a todos nos tiene que parecer bien para poderlo hacer. Uh-huh, claro. No. Una de las apuestas, permíteme que te diga. No pierdas el micro. Sí, perdona. Una de las apuestas, es que ahora estaba diciendo Ana que no colgamos contenido casi por así, y es muy cierto porque... Cuando ves otros medios de comunicación que se dirigen a los jóvenes, ves que hay multitud de contenidos, quizá 20 o 10 al día, nuevos, sobre temas irrelevantes, que son muy fáciles de escribir, pero que a la vez no te aportan conocimiento político o socioeconómico que realmente importa a la gente joven de hoy en día, o que creemos que importa, ¿no? Por eso creemos que es mejor invertir en la elaboración de contenidos por equipo o columnas individuales, una al día, dos contenidos por día, ¿no?, que es nuestra media, a poner muchísimos contenidos que no llegan a ninguna parte, ¿no? Además, siempre tienen una revisión cada contenido. El redactor lo escribe, luego se lo pasa a los que son los jefes de sección. Uh-huh. Y luego estos, además, pues si piensan que este tema interesaría a Sofía, pues también se lo envían a Sofía para que lo lea, para que nos ayudamos entre todos. Es fantástico. No, y Samuel, estoy de acuerdo contigo, en la red actualmente hay tal cantidad de contenidos que no valen, yo creo que la mayoría es basura pura. Totalmente. Que es necesario, yo creo que es muy necesario, y en eso me encanta vuestro proyecto, de que haya una plataforma como la vuestra que use internet y plataformas digitales para darle un realmente contenidos, ¿no? Pero es compatible. Que dejan pensar. Es que, claro que es yo compatible. Creo que es compatible. Yo, por ejemplo, no creo que tiene que ser sincero. Hay muchas páginas web que entregan a sus lectores contenidos irrelevantes y yo soy uno de estos lectores. A mí me gusta leer contenidos irrelevantes porque tienen una función de entretenimiento importante, pero hay más allá del entretenimiento para no ser ignorante, ¿no? Y creo que es importante que haya plataformas que incentiven esto. Y no nos creemos más de lo que somos y por eso no hacemos un refrito de lo que han dicho medios de comunicación con los que ni tan siquiera creemos intentando pretender que nosotros hemos podido cubrir una noticia internacional donde ni tan siquiera hemos estado ahí para decir si esta era la verdad o no. Yo, a mí me gustaría decir también que el tema de lo del entretenimiento que decía Samuel, pues justamente nosotros queremos aprovechar pues la oportunidad que tenemos de crear cibermedios, de crear nuevos medios que sean libres para combatir eso, pues el hecho de que se anteponga la viralidad a la calidad de los contenidos, porque se usa la red de cara sobre todo a los jóvenes como un entretenimiento, como un juego más, y realmente la red es un reflejo de lo que pasa diariamente y hay muchas cosas que no conocemos. De hecho, una chica pues escribió un artículo sobre la Deep Web, que en internet pasa muchísimas cosas y que puede servir en cierta manera para poder mejorar un poco el mundo, para poderlo arreglar, y se utiliza simplemente pues para entretener a las nuevas generaciones y que no despierten ese interés por hacer las cosas, y justamente pues queremos utilizar la red en el sentido contrario. ¿Están en contacto con otras plataformas similares o que estén más o menos en la misma dirección que la vuestra? Sí, bueno. Y de hecho colaboramos con estas plataformas en diferentes grados. Por ejemplo, Patata Brava es una página web que se destina a los universitarios de este país, y tenemos la oportunidad de poder enganchar algunos de nuestros contenidos en este portal, que además es un portal que visita muchísima gente. Y precisamente Ana es la que se encarga de mantener las relaciones entre este portal y la columna.cat. Y después hay otro portal que también ha nacido un poco con la misma ilusión que el nuestro, ¿no? Que se llama mesoshi.com, que simplemente habla sobre entregas culturales y actividades que se hacen en Barcelona y otros lugares, y que también es una iniciativa muy interesante, y estamos mirando de hacer una contraprestación de contenidos para poder ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Porque al final se trata un poco entre jóvenes de ayudarnos, de no querer ser el protagonismo de un cambio, sino de entre todos poder realizar este cambio, ¿no? ¿Han pensado alguna vez en dar un paso más en la plataforma y tener, por ejemplo, una radio en internet que les sirva como vehículo? Bueno, ya me callo porque estoy hablando mucho, pero sí que es verdad que hemos pensado en transmitir un poco lo que queremos decir en papel, ¿no? Porque es algo que es tradicional, que nos gusta y que es algo que consumimos cada día. Pero hoy, cuando he entrado en la página de Contrabanda FM.org y he visto que podías tener un propio programa, me han venido unos pensamientos muy explícitos sobre un programa de radio. Yo pienso que es un proyecto que se puede presentar en muchos formatos, siempre y cuando sea un formato atractivo y coincidente con lo que quiere la columna Punkan, ¿no? ¿Podrían tener un programa aquí en Contrabanda FM, si se lo proponen, ¿eh? Te estás comprometiendo en directo. No, yo sí, soy consciente, ¿eh? Sí. Pues a mí me parece un estudio muy acogedor. No estamos tampoco cerrados a nada, pero ahora mismo sí que lo que tenemos en mente es hacer que nuestra plataforma sea sostenible para poder, como te decía, el tema de los vídeos, y pues tenemos que viajar, necesitamos recursos, y bueno, el tema de los vídeos no se graban solos tampoco, y aunque nosotros tampoco nos estemos lucrando con este proyecto, sí que lo que tenemos que hacer es que sea un poco sostenible, porque tampoco podemos asumir esa carga, porque somos estudiantes. Y estoy de acuerdo con Sofía, creo que aún no tenemos los recursos suficientes como para abrirnos, por ejemplo, a un programa de radio, claro, porque total. Ya nos cuesta lo nuestro también a veces grabar o... Entonces, los medios los tenemos, claro. Pero bueno, yo creo que hemos crecido poco a poco y que vamos a crecer más. Pero primero la cosa es no adelantarse tampoco a los acontecimientos, claro. Y ahora mismo cerrar bien lo que tenemos, asegurarnos de que lo que tenemos es sostenible y a partir de ahí sumar. Bueno, pero ya les digo, como Samuel me ha dicho que me he comprometido en directo, y es cierto, que lo sepan, que podría ser perfectamente viable un programa semanal o quincenal de la columna.cat, cuando ustedes lo estimen conveniente, y es otra plataforma más, porque nosotros, si Samuel seguramente lo ha visto ya en la web, se emite en directo por la FM, después sale el streaming por internet. La mayor parte de los programas, por no decir todos, tienen su podcast. Es decir, que este programa, ¿no?, esta tarde yo lo cuelgo en el podcast y la gente lo puede escuchar cuando quieran, en cualquier momento, o descargárselo a un MP3, a un cualquiera, cualquier aparateco que tenga MP3 o MP4. Es decir, que es plataforma. A mí ya me has convencido. Que llega, no, sí, y la verdad que es que llega un montón de sitios. Totalmente. Y que ustedes pueden tener también, pueden esos programas perfectamente podrían estar colgados en vuestra página web. Totalmente. ¿No? Sí, sí, tendríamos compañeros que estarían encantados. Sí, claro. Ver, bueno, yo lo dejo ahí, ¿eh? Está claro que al ser un proyecto asambleario es algo que se va a plantear en equipo y a ver si Samuel, sé lo que es asambleario, porque aquí en la radio lo somos, y a veces cosas que requieren tal vez una dinámica más activa, ¿no?, en cuanto a solucionar o presentar proyectos, y se va alargando más de lo que deseamos, porque justamente por eso, porque es asamblearia, ¿no? ¿Escuchamos otro tema musical? Bueno, a mí me encantaría. Mira, vamos a escuchar un grupo de aquí, ¿no? Dije, como venían ustedes, dije, voy a traer música de grupos de aquí, porque después la segunda parte del programa la voy a dedicar a informar sobre las últimas cosas del incendio en Valparaíso. Entonces ya tendré música de grupos chilenos. ¿Cómo pronunciarías eso? En catalán. Les Violins. Les Violins. Es un grupo de gente de aquí, de... ¿Pero lo he pronunciado bien o no? Qué sé yo, si tú eres el catalán, yo no. Es en catalán. Ah, las violinas. Las violinas. Ah, ya. Vale. Pensaba que me estabas vacilando un poco y he dicho, mira, le voy a darle un gustillo italiano. ¿Qué dices? En catalán, sisplau. Las violinas, ¿sí? Las violinas. Es un grupo de aquí, lo conforman Ana Carné. En la parte de las cuerdas, Ana Carné, Simón Lambret, Ana Culumer y Carol Durán. Ellas son las integrantes del cuarteto de cuerdas, más Clara Riva Tallada al acordeón. Y se ve que es un acordeón diatónico por la foto. Kim Sule a la batería y percusiones y Manel Vega a el contrabajo. Y vamos a escuchar de este disco un tema. No tengo el compositor, pero el tema lleva por título Botine. ¿Será este o les pongo otro? No, los voy a poner Muleta, Montferrina y Giga, que es el número 5. A ver qué les parece. Thank you. eran Les Violinas y este tema titulado Muleta, Monferrina y Giga. Esto es música, se los explicaba a las compañeras y los compañeros de la columna.cat, que es música tradicional, pero llevada a la actualidad, al día de hoy. Continuamos. Tópicos. Hay muchos tópicos, ¿no, Sofía? Sí, de lo que hablábamos un poco. Ya. ¿Y esa lucha contra los tópicos también se ve reflejada en la columna.cat o no? Bueno, justamente no, nosotros no los ceñimos a ellos, ¿no? No los tenemos en cuenta. No, pero me imagino que hablarán sobre ello, ¿no? El hecho de que a mí no me guste algo no quiere decir que no pueda hablar de ello. No, sí que podemos hablar de las cosas que no nos gustan, pero también creemos que cuando menos bombo se le den a estas cosas que se convierten en virales y llegan a ser tópicos sociales, pues más fáciles que caigan, ¿no? Porque justamente también lo que pretenden es que entres en el juego, no sé. ¿Tú crees que pueden caer así por inercia o por la ley de la gravedad? ¿O caen porque uno lucha por ello y los hace caer? Uno puede luchar por ello y hacerlos caer, pero depende también del tópico que sea. Si estamos hablando de los tópicos que hay en internet, por ejemplo, que nosotros somos un cibermedio, tampoco, pues nosotros también nos ceñimos un poco a la realidad de la web, y en internet los tópicos que fluyen pues son cosas virales que simplemente nosotros, cuando menos atención le prestemos, pues mucho mejor, porque es un juego en el que no queremos entrar. Ya, pero está bien, es decir, hasta ahí estoy de acuerdo contigo, pero estábamos hablando de otras cosas que no vamos a entrar en profundidad. Ah, no, si quieres podemos entrar. No, y que no eran tópicos, digamos, de las plataformas digitales, sino son hechos, a tópicos más políticos, hechos que corresponden, digamos, a las relaciones sociales dentro de las diferentes culturas que hay en claro, el país. Claro, es que vivimos sí, claro. En un mundo ahora donde cada vez hay más distancia entre los tópicos que se puedan crear y que afecten a la sociedad dentro de la administración y la clase política, y los tópicos de lo que es las personas de pie de calle. Básicamente, creo que es muy diferente comparar una cosa con la otra, no sé si me explico. Uh-huh. Sí, te explicas perfectamente. Ana parece que quiere decir algo. Bueno, yo creo que cada uno puede tener o puede opinar sobre tópicos o puede tenerlos o no, pero los tópicos contaminan a un medio. Si estamos hablando de la columna.cat, yo creo que solo contaminan y no tienen... Es de lo que habla también todo el mundo y tampoco creo que nos tenemos que centrar en esto. Ya, pero una pregunta, ¿eh? Los tópicos, yo tampoco soy muy de tópicos, pero la pregunta va, ¿los tópicos no tienen algo de un contenido que realmente representa a algo o a alguien? ¿O simplemente sí, claro. Los tópicos son una cosa como un balón lleno de gas que tú lo pinchas y no hay nada? No, efectivamente detrás de un tópico hay una realidad, ¿no? O una ficción, quién sabe, pero... Justamente yo creo que lo que te estás refiriendo un poco en esta línea, si nosotros, por ejemplo, los tópicos, pues mira, para darte una idea, uno de los artículos que podría hablar un poco de lo que tú dices sería uno que se llama Si Nelson Mandela Fuese Vasco, ¿no? Por ejemplo. O pues sí, en ese sentido, obviamente que contrainformamos, ¿no? Y también contraopinamos, entonces... En ese sentido puede que sí que combatamos un poco los tópicos, pero tampoco entramos en disputas, no, simplemente pues libremente y tal como observamos la realidad la tratamos de contar. Si hay algo escondido tras un tópico, pues obviamente pues lo desmontaremos o hablaremos de él, sí, claro que sí, ¿no? Hasta ahí hay ninguna opinión contraria, Samuel. Dime. Yo cuando has dicho que te ibas, ¿a dónde? A los Estados Unidos. A Los Ángeles. Tengo en mi móvil instalado una cuenta atrás que deja constancia de que en solo 60 días exactos estarás me voy en Los Ángeles, California. A ir a California. ¿Y qué vas Hay a hacer un, allí? Un sol en California y una temperatura más. Sí, claro, como aquí no tenemos sol. Como aquí no tenemos sol y es terrible, entonces. No, tú te sí vas que a tenemos. California. Sí que tenemos sol, ¿eh? En Barcelona. Broma lo que pasa es que esta lluvia que aparece a veces que me ensucia los pantalones y la camisa y no me deja ir al aire libre. supongo que en Los Ángeles también lloverá, ¿no? Y salen las noticias cuando llueve. Una media de 13 días al año. Y bueno, creo que esto puedo soportarlo. Yo creo que quedó claro en que de tópicos no íbamos a hablar. ¿Vale? Y nos estamos metiendo en tópicos. Y yo te estoy preguntando, ¿qué vas a hacer en Estados Unidos? ¿Vas a estudiar? Voy a estudiar cinema en la Universidad de Pasadena, uh-huh, al lado de Los Ángeles, uh-huh, y tengo muchísimas ganas porque creo que es muy satisfactorio poder ir a un nuevo país con una nueva cultura, con unos nuevos con un nuevo idioma y nueva gente que tener alrededor. Y este último año de mi vida aquí en Barcelona ha sido muy satisfactorio, ¿no?, a nivel personal, uh-huh, y creo que es un cambio que me va a hacer crecer como un gigante a nivel personal. Espero que sí. ¿Y tu inglés qué tal? Me imagino si tienes la nacionalidad norteamericana. Bueno, creo que podría tener... Es decir, creo que si Penélope Cruz se las arregla por ahí bien, yo también me las puedo arreglar bien. Porque Penélope Cruz, pobre... No te compares, ¿eh? No me comparo, gracias a Dios, Sales perdiendo. No, que va, uy, madre mía, pero no te creo, ha hablado en inglés, pobre, que... No. Gracias por ser embajadora de la patria querida española, ¿eh? Pero señora, usted vale para anunciar Nespresso y poco más. Con todo mi respeto. Bueno, volvamos a la columna.cat. Y damos como la última ronda de comentarios antes de seguir con el programa. Yo tomaré en este momento también la voz de Samuel. Vale. Ahora, digamos, no les voy a hacer ninguna pregunta. Entonces me gustaría que ustedes, ¿no?, pues lo que quieran decir, de que haya quedado por ahí en el tintero, como se dice, sobre la plataforma, sobre ustedes, sobre lo que quieran, que nos los haga saber. Yo creo que es muy importante reconocer que este proyecto, dentro de Arsomnia y del mismo, cambia vidas, en el sentido de que no hay nada más bonito que un joven sintiendo que lo que hace es valuoso, es productivo y es porque él mismo lo hace, no depende de nadie. Y aunque la columna.cat sea un proyecto deficitario, que no gastamos dinero para ir a cubrir un juicio a la Audiencia Nacional en Madrid o lo que sea, el orgullo de saber que estamos detrás de un proyecto que cuenta con la admiración y el respeto de gente a la que siempre hemos querido hacernos respetar, gente incluso del mismo colectivo al que pertenecemos, a los jóvenes, es algo sin duda maravilloso y un motivo de orgullo, de satisfacción y de alegría que me cuesta bastante poder definir y poder expresar, ¿no? Y creo que ilustrativamente es básicamente cuando vienes en nuestras oficinas, que estamos aquí, las redacciones las tenemos en la calle Princesa, uh-huh, cuando vienes en las oficinas entras porque vienes a trabajar, que vas con este objetivo, y ves toda la gente que hay allí con ilusión, con ganas, comiendo comida del Nostrum y toda la mesa hecha un caos, pero un caos que te deja entender que detrás de este caos hay esfuerzo y muchas, muchas horas de trabajo. Gracias, Samuel. Sofía. Bueno, yo realmente tampoco hay nada más que añadir, pero eso, simplemente que estamos haciendo este trabajo gratuitamente, básicamente no nos estamos lucrando de él y estamos aportando también toda nuestra pasión por el periodismo y por comunicar, porque creemos que es muy importante contrainformar ahora mismo. Y nada, que esto que dicen, que si el periodismo está en crisis y que no tenemos nada que hacer, que desgraciadamente fue lo que nos dijeron el primer día que entramos a la universidad, pues que a mí me gustaría ya aprovechar para decir que es mentira, ¿no? Que simplemente que ahora tenemos la posibilidad de crear nuevos medios y de cambiar un poco el panorama este que no se sostiene, porque nació juntamente con un modo de vida que tampoco se sostiene. Y nada, y simplemente pues que vamos a continuar haciendo esto grande y que cualquiera que pueda tomar ejemplo, para nosotros sería todo un honor, porque creemos en los medios libres e independientes. Bueno, y yo pues decir que estoy muy orgullosa y muy contenta de la columna.cat, la verdad, y no me avergüenzo de decirlo, y que además de realización personal también, no sé, es compañerismo y somos un grupo que se mueve con motivaciones y yo creo que no nos parará nadie. Y perdona, ya sé que soy horrible porque siempre tengo que decir la última palabra, pero es que ahora me he puesto un momento en la piel de aquellos que nos escuchen y me han venido dos cosas a la cabeza. La primera, si quieren ayudarnos, colaborar con nosotros, que sepan que tienen una puerta abierta, porque no hay nada que nos apasione más que jóvenes con ganas de crear. Y hay muchas maneras desde nuestra propia página web para ponerse en contacto con nosotros. Y que quien piense que lo que ha oído en esta última hora, si no me equivoco, que hemos estado aquí, es un grupo de tres jóvenes que están flipados, que probablemente vengan, que piensen, pero esta gente, ¿qué coño me está diciendo? ¿Sabes? Que simplemente se molesten en saber un poco más del proyecto para entender qué clase de barbaridades tan bonitas hemos dicho hoy aquí. Una cosa, yo les había dicho que no iba a agregar nada, pero una pregunta obligada, que también es la nuestra, porque nosotros también nos autofinanciamos, es decir, Contrabanda FM la mantenemos con nuestro dinero, es decir, las personas que hacemos programas aquí somos socios, y como socios pagamos nuestra cuota y con ese dinero mantenemos la radio. No tenemos subvenciones, ni tenemos publicidad, y subvenciones no queremos tener. Es una cosa, digamos, de principio. Y hay socios colaboradores. Entonces ahora viene mi pregunta. La gente, ¿cómo puede colaborar? Porque aparte de colaborar, digamos, en los contenidos, también a lo mejor podrían colaborar en la parte financiera económica. Sí, de hecho, en la nueva página web que te he estado comentando que estrenaremos, tenemos un apartado que, bueno, estará en el home destacado y pondrá, bueno, pues que aportes libremente lo que quieras y que nos ayudes a hacer columna. Y simplemente, pues es para que quien nos lea libremente y crea que puede aportar algo para hacer que nuestro proyecto siga adelante, pues que lo haga sin ningún tipo de problema. Fantástico. De todos modos, si quieren aportar ya mismo, que sepan que estemos en la calle Princesa número 6, que pueden dejar un sobre en la puerta, como hacen en Génova, y con mi nombre, con Samuel Rubín, todos los billetes que ¿Rubín quieran. ¿Rubín o Rubí? Rubín americano también. Bueno, y también decir que el día de San Jordi vamos a poner una parada. Es verdad, estaremos en calle Ruggeda Flor 163. Repito, vale, para los de Chile, si quieren coger un avión y venir. Y venirse. Calle Ruggeda Flor 163. Vamos a vender rosas solidarias, sin precio, para que la gente, sabiendo cómo es nuestro proyecto, pueda aportar la cantidad que desea desinteresadamente. Considerable para nuestro... Oye, aparte de las rosas, me imagino que tendrán libros también, ¿no? Bueno. Sí, pero sí. Tampoco, es decir, no nada, tendremos los artículos... Sí, tendremos las columnas, las columnas, igual que la que está... Sí, yo, sí, vale. Pero también tendremos libros de segunda mano y otros... Eso, porque esto de San Jordi, que me parece una cosa muy bonita el intercambio, pero el que a las chicas se les den rosas y a los hombres flores, y cada vez es como... No, lo mínimo, a las chicas se le dan flores. Claro, hombre. ¿Cómo que claro, hombre? Pero ¿que las chicas no leen o qué? No somos tan bellos los hombres. No, pero es que... pero a mí lo que me llama la atención es inclusive es un síntoma del machismo esto de, sí, de bueno, dar flores. Así que como si las mujeres no leyeran. Sí, pero ya... Bueno, yo la verdad es que siempre pido un libro, ¿eh? Ah, fantástico. Vale, lo dejo ahí, Samuel, no me líes. No te lío. Dime, Sofía. Ah, no, nada, por lo que decía Ana, que también cada uno es libre de pedir lo que quiera y que le gustan más las flores y que le gustan más los libros. Pero la tradición en sí... Sí, pero la tradición es machista, pero como todas las tradiciones. Bueno, mira, entre maricas... En contra, yo estoy en contra del San Jordi. Bueno, Sofía... Muchísimas gracias por venir y por aceptar mi invitación, Samuel. También sí, un placer. Se lo faltaría. El placer. Ana, gracias. Igualmente. Muy amable. Y nada, espero que... Tienen mi mail, ¿verdad? Sí. Yo se los he dado. Cuando estén por allí, por el mundo, escriban, díganme algo. O conéctense. Bueno, a las horas tú vas a estar a... En Los Ángeles. En Los Ángeles estarás a 9 horas de diferencia. Es mucho. Y mi compañera en Brasil. Bueno, ya están más cerca, son 5 horas. Para que si algún día yo hago programas lunes y martes, pero como hoy el martes, de 4 a 6, y entran por yo me despierto y lo hago por la Gmail, pues que me escriban alguna cosita, yo lo saco al aire, o me escriben un pequeño artículo o algo, y una reseña a mi mail, y yo simplemente la leo. Estaría encantado de hacerlo. Bueno, pues a todo el que nos esté escuchando, si queréis, os invitamos a que entréis a la página web, que es www.lacolumna.cat. Y también pueden seguirnos en los diferentes portales sociales que hay, tanto en Twitter, lacolumna.cat, como en Facebook, facebook.com/lacolumna.cat. Y así cuando... Y en Instagram también. Instagram, que es lacolumna.cat. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti por invitarnos. Ahora paso a la parte de información sobre lo que está ocurriendo en Chile. Shalom, Samuel. El grupo Amananto. Un grupo que la voz cantante y también quien toca el charango y la guitalele es Caterina Durruti. Un grupo que está compuesto con gente de diferentes países. Caterina es chilena. Y son de esas iniciativas que desde Barcelona salen al mundo con la participación de artistas chilenos que viven en Barcelona. El sábado, este sábado 19 de abril, en el Centro Cívico El Surtidor, en Pueblo Nuevo, a partir de las 17 horas, un evento que se ha organizado en tiempo récord y que se ha hecho para desde aquí ayudar al menos económicamente y sí, porque otro tipo de cosas, digamos, lo más rápido es ayudar económicamente a una institución social en Valparaíso, que los miembros del colectivo que están organizando esto, pues en una asamblea, de forma asamblearia, y por los contactos que están estableciendo, decidirán. Y hay un evento que es música, danza, teatro, comida y un mercadillo, bajo el nombre genérico de Barcelona Ayuda a Valpo. Es el gesto de solidaridad, de apoyo y de estar con la gente de Valparaíso, los damnificados de Valparaíso. Barcelona Ayuda a Valpo. Sábado 19 de abril, Centro Cívico El Surtidor, de 17 a 23:30 horas. Contrabanda FM 91.4. Bueno, aquí hay algunas anécdotas. Nos escucha desde Santiago de Chile, Jay, y nos comenta algo que ya en la prensa ha aparecido. Y aquí, compañeros a través del Facebook y otras plataformas también me lo han hecho llegar, dice Antonio. Como anécdota mala de saber que los cerdos de la autopista le cobraban peaje a los bomberos que iban de Santiago a cooperar con la gente de Valparaíso. Los otros conductores de otros autos se bajaron a pagar para que ellos siguieran la ruta. Realmente es vergonzoso. Se ve de todas maneras que después de las reiteradas quejas, desde el gobierno hablaron, no sé con quiénes serán los responsables de la autopista, seguramente es alguna empresa privada, para que dejase de cobrar peaje a los coches que se dirigían, especialmente a los coches bomberos que se dirigían de Santiago, desde otros puntos hacia Valparaíso. Y también es otra cosa que ya lo había visto en la prensa chilena, dice, y el cerdo dueño del supermercado Jumbo del grupo Cencosud ofrece créditos para los damnificados sin intereses en lugar de donar dinero. Pues igual se ha hecho rico con la gente. Eso es lo que nos comenta Jay desde Santiago de Chile. A través del mostrador El País, El Mostrador País, hay un artículo de Sebastián Grey, presidente del Colegio de Arquitectos, que dice: el incendio es el resultado de una completa irresponsabilidad que se ha ido acumulando con el paso de los años. El representante del gremio que agrupa a los arquitectos explica por qué Valparaíso ardió en llamas durante horas sin que las autoridades pudieran activar un plan para controlar el siniestro. Dice que el Estado abandonó a su suerte a los municipios, por lo que los más pobres no tienen recursos para enfrentar las catástrofes. También responsabiliza al municipio de la ciudad. Por muchos años no previó ni tomó las acciones necesarias para prevenir y evitar la propagación de un incendio, y tampoco las condiciones para actuar de forma rápida cuando este ya está desatado, asegura Grey. Los vecinos afectados por el gigantesco incendio que afectó al menos a 7 cerros de Valparaíso durante el fin de semana acusan que muchos de los grifos del lugar no tenían agua, mientras las llamas se expandían sin control, azuzados por el fuerte viento sur, bomberos no podían entrar a todos los lugares. Las calles eran muy estrechas o simplemente no había calles. El presidente del Colegio de Arquitectos, Sebastián Grey, asegura que hace más de 40 años Valparaíso creció sin control por encima del camino Cintura. Acusa que el municipio de la ciudad no tiene planes de contingencia adecuados y que se ha dedicado a regularizar construcciones que no cuentan con un buen diseño. El ancho de las calles y el diseño público en general ha quedado al arbitrio de los habitantes del puerto, pariendo una geografía caótica también puede ser poética, que no aguanta a los vehículos de emergencia. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿cómo se explican los constantes incendios en Valparaíso?, le preguntan. Son varias respuestas. Una tiene que ver con las condiciones naturales de Valparaíso, de su parte alta. Otra tiene que ver con la manera como se ha ido asentando la población, que es un asentamiento informal en el sector de Valparaíso Alto. Otra respuesta tendría que ver con las previsiones que han tomado las autoridades a lo largo del tiempo para prevenir y después combatir estas emergencias. ¿Qué más le preguntan? ¿Qué pasó con el paso de los años? No, aquí hay otra pregunta que dice: no solo los incendios a Valparaíso, también le afectan aluviones, roturas de matriz y agua. Las catástrofes de origen natural, aunque sean gatilladas por un acto del hombre, todas tienen factores en común. Valparaíso siempre tuvo problemas con los incendios. Muchas construcciones, las antiguas casonas de estilo inglés y alemán, son de madera. Todas las casas de los cerros son de madera. Los incendios han formado parte de su historia. Hay que recordar que el primer cuerpo de bomberos de Chile estuvo fundado en Valparaíso. Son los bomberos, junto con el municipio de la ciudad, quienes inventan un sistema de provisión de agua para grifos que partía de un enorme estanque de almacenamiento de agua que todavía está en la puntilla del Cerro Cárcel. Este estanque acaba de ser objeto de un concurso de arquitectura. Ese fondo se va a transformar y se va a volver a ocupar. Esto se hará con fondos estatales. El sistema se inventó hace 100 años. En ese tiempo había preocupación de este tema. Y la preocupación no ha sido suficiente porque se ha visto que la fuerza del agua no era lo suficiente para combatir el incendio y en algunos casos simplemente no había agua. ¿Se puede hablar del abandono del Estado?, le preguntan. Desde hace mucho tiempo el Estado ha jugado un rol secundario en el desarrollo de las comunas. Ellas han sido dejadas a su propia suerte. Las más ricas tienen mejor suerte y las más pobres tienen peor suerte. Valparaíso ha sido pobre hace mucho tiempo, por razones históricas y por razones de administración pública. Es una vergüenza que la empresa portuaria de Valparaíso no le aporte por medio de impuestos ni un solo céntimo a la ciudad. En muchas ciudades, puerto del mundo, los puertos le pagan tributo a sus ciudades por el uso que hacen de la ciudad y por el desgaste que conllevan. El Estado deja a las ciudades a la suerte de sus municipios. Son ellos los que hacen los planes reguladores. Si el municipio no tiene capacidad logística o capacidad ideológica cultural para hacer un buen plan regulador, este plan será malo. En el caso de Valparaíso es tan malo que le siguen construyendo torres de 20 pisos y eso es culpa de este plan regulador. Volvemos a Manantú y vamos a escuchar un tema que lleva por título Indignados. Contrabanda FM, un mon de músicas. Enamorados, Amanantu, de su álbum Por las calles del Raval. No es el primero y creo que desafortunadamente no será el último incendio que ha ocurrido en Valparaíso. Aquí hay un artículo que es del día 15 de abril, es decir, es de hoy, que dice, según expertos, el gran incendio del 2008 fue una luz de alerta. Los informes que advirtieron sobre los riesgos de incendio en Valparaíso y que nadie escuchó. En agosto del año pasado, CONAF enviaba un informe técnico a las autoridades locales, incluidos el alcalde, el gobernador y el intendente, identificando las zonas de peligro de incendios forestales, que incluían todos los cerros que este fin de semana fueron devorados por las llamas. El documento proponía medidas como cortafuegos y limpieza de microbasurales, pero, según trabajadores de CONAF, se archivó y nadie tomó medidas. Investigaciones universitarias, advertencias internacionales y un sinfín de antecedentes se suman a las alertas que duermen en un cajón. Antes de seguir con el artículo, les quiero hacer saber a la gente que nos escucha aquí en Barcelona y en lugares fuera del puerto de Valparaíso, que nuestras compañeras y compañeros de la Radio Neta este fin de semana han estado volcados en programas especiales para informar de el acontecer de calle, diario, de las necesidades de la gente, de cómo tener al día e ir informando de cómo los diferentes colectivos de ayuda a los damnificados funcionaban. Y esto es, efectivamente, se los hice saber en una pequeña nota en el Facebook de la Radio Neta, de que este es el verdadero espíritu de una radio libre, de una radio comunitaria. Sigo con el informe este que advirtieron sobre los riesgos de incendio en Valparaíso que nadie escuchó. Son las 10 de la noche del domingo. Sorpresivamente las llamas en las quebradas que rodean los cerros Ramaditas y Rocuán en Valparaíso se reactivan. En el sector no hay grifos ni alcantarillados porque la respuesta de bomberos demora en el ir y venir de los camiones aljibes que transportan el agua desde los barrios más cercanos a la parte plana de la ciudad, conocida como El Plan. Sus habitantes están ubicados en la cima de Valparaíso, el punto más alto, con la mejor vista de la ciudad, pero con las peores condiciones de vida. Las calles no están asfaltadas y los pasajes son tan estrechos que solo el incendio que consumió las viviendas y ha dejado varias de ellas en el suelo posibilitan el paso de los carros de bomberos. Los pobladores lloran. Solamente hace unos minutos Carabineros les permitió retornar al lugar donde antes se ubicaban sus casas. El mismo donde ahora no encontraron nada, únicamente sus escombros. Voluntarios de bomberos se sobresaltan cuando por radio les comunican que se secó el estanque de agua que abastecía sus mangueras. Las llamas vuelven a tomar impulso, crecen y se acercan amenazantes. Un grupo de vecinos toma unas palas y corre a intentar extinguirlas, buscando salvar las pocas casas que quedaron en pie. Junto a ellas se ve un muro con letras, un testimonio de las demandas más sentidas de los habitantes del cerro Rocuán. Solo la organización de los vecinos podrá dirigir a nuestra población hacia la conquista de agua potable y alcantarillado. Leer, crear poder vecinal. Los colores de las letras se borraron con la lluvia de cenizas. Los pobladores del sello Rocuán no solo deben enfrentar diariamente la falta de agua potable y alcantarillado. Paradójicamente, se encuentran, al igual que otros cerros afectados, en uno de los sectores que CONAF identifica en Valparaíso como zonas de peligro por incendios forestales y que se detallan en un informe técnico enviado en agosto de 2013 al alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, así como al ex gobernador José Pedro Núñez, a la ONEMI y al ex intendente Raúl Celis. eso es parte de este artículo, donde ponen evidencia que los informes que los cuales advirtieron a las diferentes estamentos de las autoridades locales de Valparaíso hicieron y que no tomaron en absoluto en consideración. Dice, académicos previeron el riesgo. Uno de los organismos que más ha estudiado sobre este tipo de catástrofes es el Laboratorio de Incendios Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Miguel Castillo, ingeniero forestal, ha monitoreado el aumento de incendios en la zona de Valparaíso desde el 2004, cuando el comportamiento de estos cambió. Eran más graves y agresivos, en parte por la expansión urbana. El punto crítico fue lo que pasó el 2008 en el Cerro de la Cruz. Esa era una luz de alarma para los mecanismos de urgencia de la comuna. No se tomó en consideración y tampoco se tomaron en cuenta sus recomendaciones. Volveré a triunfar. Es el título de un álbum tributo a Jorge Farías. El Bazar de los Juguetes, por el grupo 8 Bolas. Contrabanda FM, un montón de músicas. Desde Barcelona, los martes a partir de las 4 de la tarde. Patrón, cierre la puerta, no me mire asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gaste. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche, yo quiero ser rey mago. Para que los muchachos de toda la ciudad mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces ese niño me acercaba para ver desde allá afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Yo sé lo que es sentirse en la noche buena sin un solo regalo, cacho de pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus regalos en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse pesado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso yo los compro, por eso nada más. Al bazar de los juguetes, grupo chileno Ocho Bolas y este tema titulado El Bazar de los Juguetes, de el álbum Volveré a Triunfar, tributo a Jorge Farías. Un montón de músicas, Barcelona. Soy bombero. Un posteo de Rodrigo Valenzuela Sur, bombero y profesor de castellano. En la mañana de ayer, entre las decenas de posteos que registraba el mostrador sobre las notas dedicadas a la tragedia en Valparaíso, había unos párrafos de un bombero. Ya había tenido varias horas de extenuante trabajo intentando terminar con las llamas. Allí explicaba la precariedad y las dificultades de su oficio, el show mediático que se ha descolgado del incendio y la poca comprensión que a veces hay con su labor. Aquí tienen las líneas escritas por Rodrigo Valenzuela Sur. Soy bombero desde hace algunos años en Valparaíso. Soy también profesor de castellano y literatura. Recalco mis estudios, pues, como todo Chile sabe, los bomberos somos ciudadanos comunes y corrientes. Somos maestros, conductores de microbuses, ingenieros o estudiantes. Participamos anónimamente de esta institución. Al momento de escribir esto me encuentro acuartelado en mi compañía, la primera compañía de bomberos de Valparaíso, Bomba Americana, fundada el 6 de junio de 1851. Esto después de haber realizado mi otra pasión, la pedagogía. Luego de trabajar todo el fin de semana, durmiendo solamente a ratos, por fin tengo la posibilidad de descansar, reflexionar e informarme en los diferentes medios de comunicación masiva sobre esta nueva catástrofe, y he podido ver entonces lo mejor y lo peor de mi país. Debo aclarar que creo firmemente en la libertad de expresión y la libre opinión, pero no puedo hacer oídos sordos a las críticas que me molestan sobremanera, pues son verdades asumidas desde la ignorancia, son supuestos que, de boca en boca, adquieren el peso y la gravedad de la verdad. Me refiero a tantos expertos hablando en televisión sobre el mal manejo de la emergencia por parte de los organismos, sin tener un conocimiento real de lo que significa una emergencia como esta en Valparaíso, sin conocer los tipos de interfaz, límite y relación de las casas con el bosque, tan particulares que sean en este puerto, sin conocer nuestra topografía, sin haber visto nunca el fuego bajando por las quebradas con un viento sur de 30 nudos sobre cientos de casas de material ligero, sin saber de la irresponsabilidad de las forestales que han reemplazado todo el bosque nativo por pinos y eucaliptus, madera de mala calidad que no soporta la temperatura y que se prende prácticamente sola. Sin conocer lo que es estar sin agua por culpa de grifos secos, sumado esto a enormes atochamientos vehiculares en las pequeñas y angostas calles de los cerros. He escuchado que nos demoramos en llegar. Entiendo a aquel vecino que ve arder su casa por no tener ayuda. Sé que ahí 5 minutos parecen horas, aún más cuando somos solo 16 compañías para la enorme cantidad de cerros que estaban incendiados. Realmente estar en todas partes nos era imposible, y en esos momentos solo nos quedaba aguantar el fuego en algunos sectores mientras llegaba la ayuda proveniente de otros lugares. Como bomberos porteños también perdimos nuestras casas y la de nuestros padres. Hemos visto nuestros hogares quemándose frente a nosotros. Nuestros hermanos se encuentran ahora en albergues junto a nuestros vecinos. Es por ello que me gustaría un poco de tino al momento de expresar la crítica al manejo de la emergencia, pues nadie sabe más de incendios forestales de interfaz que nosotros, que lo vivimos año a año. Acá en mi puerto estamos viviendo la tragedia, la crítica y la violencia que nace generalmente desde otros lugares. Hoy, durante todo el día, he visto el espectáculo televisivo, los concursos y toda porquería comunicacional que hace show del dolor. Con respecto a la profesionalización de los bomberos en Chile, quisiera comentar que estamos constantemente estudiando y capacitándonos. sabemos que el ser profesional no pasa por recibir o no una paga, sino que significa realizar una actividad de forma especializada, capacitada y de manera eficaz. Es por ello que desde el 1 de julio de 1988 existe la ANB, Academia Nacional de Bomberos, que nos capacita y nos pone a prueba día a día que estudiamos nuestra historia, filosofía y ética bomberil. Además, este año debemos estar todos acreditados en la norma NFPA 1001, normativa que no se hace en el papel. Un bombero profesional acreditado a nivel internacional cuando ya lo hemos sido durante muchos años. Estoy completamente de acuerdo en que este incendio es un tema político. Hay que regular tanto a las forestales, ESVAL y a nuestros pobladores, pero a estos últimos también hay que capacitarlos. Ellos seguirán construyendo en las laderas de los cerros mientras no exista una política habitacional que se preocupa realmente de la ciudadanía, pues, como dijo una persona afectada a la pregunta de un periodista, los pobres no elegimos dónde vivir. Termino mi reflexión con dolor, pero a la vez con la esperanza de haber sacado la mejor lección de esto, pues desde sus inicios estos incendios existen y seguirán ocurriendo. Ya los mapuches llamaban al puerto Alimapu, tierra arrasada por el fuego. También es conocida su historia de incendios en textos como los del poeta Víctor Domingo Silva, o la admiración que sentía, por ejemplo, Joaquín Eduardo Bello o Renzo Pechenino Lucas, famoso dibujante de la vida porteña y chilena, artista que además fue contribuyente de mi compañía y muy cercano a la vida bomberil. Fuerza Valparaíso, sé que te elevarás como lo has hecho año a año. Rodrigo Valenzuela Isur, bombero y profesor de castellano. Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al marón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás, porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, el paraíso de mi amor. Valparaíso, como te quiero, mi puerto querido. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volantín. Como las mariposas que vuelan entre las rosas, yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo encanto como viña del mar. Del cerro los placeres yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás, porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual. mas yo quisiera cantarte con todito el corazón. Torpe era de mi ensueño, Valparaíso. Valparaíso de mi amor. La joya del Pacífico, Luis Alberto Martínez, del álbum Volveré a Triunfar, tributo a Jorge Farías. Les recuerdo que este sábado 19 de abril en el Centro Cívico El Surtidor, a partir de las 17 horas y hasta las 23:30, hay un evento que lo han llamado Barcelona Ayuda a Valpo. Música, danza, teatro, comida y mercadillo. Todo esto en este Centro Cívico en Poblenou, en Pueblo Nuevo. O Poblasec. Poblasec, creo que es, porque siempre me confundo entre Poblenou y Poblasec. Creo que es Poblasec. Ahí muy cerquita de Montjuïc, entre el Paralel y Montjuïc. De 17 a 23:30 horas. Barcelona Ayuda a Valpo. Una serie de artistas, artesanos chilenos residentes en Barcelona, gente de aquí, artistas locales, que el sábado en la tarde, desde la tarde hasta la noche, estarán prestando voluntariamente, brindando su arte a beneficio de los damnificados en Valparaíso. Barcelona Ayuda a Valpo. Desde Barcelona, bueno, vive fuera de Barcelona, vive Lacote, una artista chilena que estuvo aquí presentando este disco que lleva por título Germinando. Lacote, una voz chilena que sale al mundo desde Cataluña. Creer es crear un montón de músicas. Que sentimos amor, tus manos y mis manos, tus labios y mis labios lo proclaman. Sería inútil intentar tocar el cielo con las manos. A veces puedo imaginar que sobre un beso voy volando y la tierra se aleja de mí. Cuando abrazas mi cintura, cada vez que me miras, y con la explosión, galaxias llenan mis sentidos. Se hace presente el sol en mis oídos, con el sonido aquel que tu garganta me regala. Jamás podría reproducir esa canción. es crear. La Cote, esta chilena que vive aquí en Cataluña, de su álbum Germinando. El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, manifestó su molestia por el abandono que, a su juicio, ha tenido la ciudad portuaria por parte de los dos últimos gobiernos. El edil aseguró en entrevista con La Tercera que hay varias situaciones complejas, una lección no aprendida, y que se nos recuerda siempre cuando hay tragedias, es que en cada gobierno se anuncia poner fin a los campamentos. Valparaíso no ha tenido un plan de desarrollo urbano que permita terminar con ellos, y si nos vamos a un hecho concreto, es que la última emergencia sanitaria que decretó el ministro Jaime Mañalich por el paro de los recolectores lo hizo pensando Santiago. Toda la basura quedó en las quebradas y todos sabemos que eso es una chispa inevitable para los incendios en esta geografía. Consultado por las declaraciones del intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, quien señaló que más que inyección de recursos, la ciudad requiere de un plan que a futuro se mantenga, el jefe comunal respondió: hemos planteado las necesidades, pero ¿cómo no va a ser problema de presupuesto si el Valparaíso no genera ni para pagar la luz pública, menos para mantener parques o esterilizar perros? Esta ciudad no tiene dinero para mantención. Respecto a los 73 millones de dólares del BID para refundar Valparaíso, Ledil expresó que esos dineros fueron vistos para propiciar bienes patrimoniales después de muchos años de abandono. Pero en el 2012, se me dijo desde el gobierno que hasta aquí nomás llegábamos. Y ahí estuvo botado el Museo Baburiza, el Mercado Puerto todavía sin reparar. ¿Y para qué decir los ascensores que se anunció reparos y están malos? Lo que se debe hacer es que no se otorgue con urgencia, que se nos otorgue con urgencia recursos exclusivos para Valparaíso, y por otro lado, que se asegure que de aquí a 8 meses la gente va a estar en nuevas casas. Lo mismo que se hizo en los cerros Rodelillos y Mariposas, concluyó Castro. Llega a su final hoy con la participación en la primera hora de programa de miembros del colectivo la columna.cat, y posteriormente, una vez que se marcharon, dar paso a esta breve intervención sobre lo que está ocurriendo en Valparaíso. Saludos a las compañeras y compañeros de la Radioneta que han estado haciendo un gran trabajo informativo sobre lo que está ocurriendo en el pueblo, sobre las necesidades, especialmente de sus pobladores y los damnificados. Un montón de músicas, Contrabanda FM 91.4 y el streaming por la página web www.contrabanda.org. En Valparaíso, la Radioneta 88.9, de momento están transmitiendo en el 87.9. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía. La web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Radio Arc 103.5 Torelló, y la web www.arrc.cat. Radio Arc 103.5 en Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por vuestra atención y sintonía. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, que depende exclusivamente de ustedes. Adiós, buenas tardes, chus, bye bye, chao, ci vediamo, agur.